vuelve el festival que marcó la historia del rock nacional. Quilmes Rock 2025. Los Piojos, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Miranda, Dillom, Serú Girán, El Homenaje, No Te Va a Gustar, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Babasónicos y muchos más. Que el 2025 sea rock.